Él es profesor de la carrera de turismo en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Laura y la audiencia de FM Pocahuyo. Un gusto, como todos los jueves, encontrarnos para compartir un análisis diferente de otro lugar, de un destino turístico, que veo que está escuchando que a ver, se encuentra con sorpresas post-electorales. Epa. Un poco quería, ¿no? Ahora empiezan a aparecer aquellos que no estaba tan, no sé si tapado, pero bueno, imbuido. Al menos no teníamos conocimiento y parece ser que varios concejales se han desayunado al mismo tiempo que aquellos que seguíamos la transmisión del consejo de que ya hay destinos, ¿no? Y que hay convenios entre el municipio y salud pública. Bueno, el hospital, lo hemos hablado, ¿no? Del hospital varias veces, tanto no como edificio, sino como lugar de ir a buscar asesoramiento, salud, atención, y sobre todo eso, atención, ¿no? En esto de trasladarse, en cómo también influye esto del turismo en la cantidad de pacientes o con otras especialidades que se necesitan, por lo menos en la época invernal. Y nos hemos preguntado, Marcelo, en alguna de las columnas desde octubre para acá, ¿qué va a pasar con el viejo hospital? Pero ahí están las cosas, ¿no? Claro, y ni que hablar con el ex Hotel Sol, ¿no? Eso, que mucho tiene que ver, tuvo que ver, hay que decirlo, con el turismo. Sí, sí, sí, emblema de una época de San Martín de los Andes, de una forma de tour operador, de Sol Jet y demás, ¿no? Claro. De los 70 y los 80, especialmente. Yo creo que por eso el programa de hoy quería hablar de la política del turismo, porque parece como que dos actividades que están separadas, divididas, una u otra, y en realidad están entrelazadas, muy entrelazadas, yo siempre la quiero traer para que decir, bueno, cómo influye la política y cómo el turismo influye también en la política. Lo vemos acá permanentemente. En el anterior jueves que nos encontramos, un oyente preguntaba, ¿no? ¿Cómo mejorar entonces la distribución de eso que genera cifras de post-verano, post-fin de Semana Santa, que recuerdan a la pre-pandemia, ¿no? Incluso superan. Y justo se daba el Patagonia Run. No tengo nada contra Patagonia Run, era el evento que se estaba desarrollando, y el volumen, ¿no? Y yo decía, una de las formas de distribuir son decisiones políticas que hagan al cobro de un canon por participante de esa evento deportivo, que obviamente se va a negar, y va a condicionar diciendo, si no me voy a otro lugar, ¿no? Y me ponen porque nosotros traemos 20.000 a 30.000 turistas, y lo que eso gastan en San Martín y el famoso derrame, y con eso nos quedamos tranquilos. ¿Cuál es la otra, por ejemplo, forma de distribución y los salarios de la gente que trabaja en turismo, especialmente los dos grandes rubros, hotelería y gastronomía? Y nos enteramos en una estadística de la provincia de Neuquén que está último. 20 actividades que se compararon, y está último. Ah, no me digas. Y con respecto al primero, que es el empleo petrolero, es 1.5, ¿no? Entonces, tenemos costos de una ciudad petrolera, pero sueldos realmente, es decir, acá está la tabla, si la pudiéramos compartir y ver, pero estamos hablando, el alojamiento de gastronomía, 120.320 pesos, estamos debajo de la línea de pobreza. Es decir, alguien me dirá, si es una familia, no vive con, es decir, los dos tal vez trabajan o tienen... Yo estoy hablando de un trabajador registrado, semi-registrado o no registrado, lamentablemente, y que tiene debajo de la línea de pobreza para subsistir. Además, una ciudad turística que tiene un costo de vida bastante elevado. Entonces, tenemos esa realidad y tiene otra fuente de forma de distribución, aumentar los salarios. Ahora, ¿por qué? ¿Para llegar a los petroleros? No. ¿Para llegar a los estatales que están en cuarto o quinto lugar? No, pero por lo menos acercarnos a un sueldo de industria, construcción, salud, servicios sociales, de comercio, incluso, que están arriba de los salarios relacionados con la actividad turística. Entonces tenemos salarios bajos, salarios que no alcanzan a la canasta mínima de una familia, y vivimos en una ciudad realmente con un costo, todos sabemos, elevadísimo. Uh-huh, así es. Inyectado por, bueno, el turismo inyecta y ayuda a una inflación que ya es alta, lo ayuda con esa inyección de dinero, con ese empuje, etcétera, etcétera, pero el eje siempre es la distribución. En ninguna, y ahí va el tema que quería hacer centro, porque el anterior programa era pre-elecciones, ya tenemos los resultados, y yo quería hacer una mención, no puedo evitarlo, es decir, de los dos puntos anteriores, que favorecerían, por ejemplo, esa distribución de lo que genera el turismo San Martín de los Andes, los eventos, le agregué un factor que sería pero conflictivo, pero bueno, también son decisiones políticas, cobrarle un canon a todas estas terrazas que quedaron en forma permanente ocupando un espacio público. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio público para hacer una actividad comercial. Bueno, así podemos ir sumando, ni que hablar del aumento de sueldos, pero a mí me parece que ya no va a suceder, todo lo contrario, porque hubo ya resultado de elecciones. En San Martín se repite una gestión, ¿sí?, del actual intendente Saloniti, y yo diría, me parece que se va a repetir también una gestión. Esto da cierta seguridad para algunos, de algo ya conocido. Igualmente, la que salió segunda no iba a generar tampoco grandes cambios, pero ya nos queda claro que deja en sí a la empresa privada que lleva a cabo la actividad turística, y el municipio trata de ordenar algo esta ciudad, con obviamente pidiéndole presupuesto a nación y o provincia. Menciono yo dos problemas importantes. No quisiera hacer un listado de temas que va a tener que resolver este intendente, que ya lo sabe, porque ya es gestión, es decir, que no hay transición. Uno es el transporte urbano, ¿sí?, y esos subsidios que le pidió a provincia, Vaca Muerta, y si no, a Nación. Y el otro, vivienda, ¿no?, como dos grandes problemas. Ni que hablar de otros que también son importantes, que son la infraestructura, por ejemplo, agua y otros servicios, el tema mantenimiento de las calles, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esos dos temas, el actual intendente enfrenta. Ahora, ese y otros, ¿de dónde saca el presupuesto? Otra vez lo mismo, de cobro de tasas, recibe las regalías, lo que le coparticipación, coparticipación, que en la provincia de Neuquén depende mucho de regalías, subsidios. Ahora, y todo, otra vez la pregunta original, y todo lo que genera el turismo, nada para nada, ¿no? Nada, exactamente. Entonces, creo yo que es una, vamos a ver una película de esa vista en un contexto muy difícil, que se suma, y ganó en la provincia de Neuquén Rolando Figueroa. Yo me sumo a la opinión de muchos, que fue una interna abierta del MPN, ¿sí?, que de la cual participamos todos. En esta interna abierta, ganó, diríamos, un sector que sería del MPN y se reconoce del MPN. Para mí no me sumo a lo que se sumaron los medios nacionales, que perdió el MPN. No ganó el MPN, sigue, y yo no puedo adelantarme de cómo va a ser la gestión, todavía falta una transición larga, pero realmente pongo signos de pregunta con los aliados de Rolando Figueroa, Jorge Pedro Mapuche y varios más. Estos puntos sustantivos, signo de interrogación, con los aliados del Rolando Figueroa, ¿sí? Especial del PRO, que lograron 4 votos en la legislatura provincial. Así es. Y entonces uno ahí abre un paréntesis, ¿sí? Para decir, bueno, ¿cuál va a ser la política de provincial? Siempre se tuvo ese tinte desarrollista, neodesarrollista del MPN, ahora con estos aliados y otro más que pueda hacer. Yo creo que él se enfrenta a una provincia del MPN con una fuerte contradicción. Él ya lo sacó en la campaña, vamos a ver qué hace. Muerta, del cual nació gas y petróleo, especialmente gas en este momento de que viene el invierno y demás, pero con una pobreza que lo dice las cifras, las estadísticas oficiales, de 38,4, ¿sí? Que se acerca al 39,2, ahí está casi igual a la media de la pobreza del país. Es decir, hay pobreza de 40 y pico % en ciertas provincias del norte, pero nosotros en la provincia de Vaca Muerta tenemos, estas son cifras de influencia, casi a nivel país, casi el 40%. ¿Cuántas personas son? De acuerdo al censo, 121.000, 122.000 personas. Y 13.000, 14.000 neuquinos, en situaciones de indigencia. Esa contradicción la tiene que enfrentar en un país que todos sabemos cómo estamos, que está. Exacto, y, ¿no? Y la proyección que tiene. Y a veces se quiere, yo es lo que siento, San Martín especialmente, y la provincia, pero especialmente San Martín, ya que estamos hablando de San Martín, esta idea de separarnos, ¿no? De ese, como si fuera una especie de cápsula. Encapsulado. Sí, sería, sí. En un así protector de una realidad de que no nos va a tocar, o que nosotros estamos independientes de esa. Uh-huh. Tipo ISIL, una visión insular, ¿no? Todo lo contrario, pertenecemos al continente. Es una cuestión insular y San Martín además encapsulado. Por ejemplo, una entrevista que estaba leyendo justamente hoy, ¿no? Del presidente de la Asociación Hotelera. Uh-huh. También termina las elecciones. Uh-huh. Y él hace referencia al tema seguridad o inseguridad. Y ah, sí, Roca. Este tipo de frase. Uh-huh. Tenemos un paraíso que hemos construido entre todos, los vecinos, y no podemos dejar que se convierta en un lugar inseguro y sin mantenimiento, y añadió, no puede valer todo lo mismo, esa parte de Argentina no puede llegar acá. ¿Qué parte? No aclaró, no, pero esa parte de Argentina no puede llegar acá. Y estamos a tiempo de trabajar para evitarlo. La inseguridad está cambiando la estética y calidad de vida de San Martín de los Andes. Ahora hay rejas y alarmas, que era algo impensado hace pocos años. Y el problema no es solo en el centro, sino es todo el pueblo. Uh-huh. Y si los jóvenes necesitan actividades nocturnas, además, para eso es necesario que haya transporte público, que claro, es lo que venimos reclamando. Claro, claro, claro. Uh-huh. La pregunta le diría al presidente de la ciudad, sería quién va a poder poner dinero para subsidiar, uh-huh, para sostener el transporte público. Claro, no hay servicio toda la noche porque serían más kilómetros que hay que pagar. Tenemos que pagar por kilómetros recorridos, y esos kilómetros que han sido y después termina justamente como empezamos política y turismo, Y dice, tenemos una ciudad contenida, y podemos comparar lo que ocurre en otras partes del país, que son más grandes y tienen otras estructuras. Somos muchas personas que estamos acá desde hace años, somos un paraíso, a través de la idea del paraíso, que hemos creado entre todos. No sé qué todos nos está incluyendo, con gente que vino a buscar otra forma de vida, desde la asociación de hotelera y gastronómica. Vamos a acompañar al presidente Carlos Saloniti, que tiene un nuevo mandato para generar una ciudad mejor, como él proyectó, trabajo de 8 años. Bueno, acá ya terminadas las elecciones, se expresa políticamente, por más que no, seguramente no lo admita, a el apoyo al actual intendente para seguir este desarrollo, esta actividad turística y ¿no? Entonces, es que acá cruza, y en varios puntos se cruza, el transporte público también es un hecho político, lo que se estaba hablando recién de del ex hospital o del ex Hotel Sol, muchos políticos. Uy, ahí Marcelo te perdimos un cachitito. ¿Cómo decías del viejo hospital? Algo en la señal ocurrió. Tanto de que esto como el destino del ex hospital que se encuentra en el ex Hotel Sol, son y decisiones políticas. Entonces, me parece a mí que pasadas las elecciones, viendo el panorama, tenemos que ver esta realidad. Yo no quiero ser ni optimista ni pesimista. Tratar de encontrar una realidad diciendo, bueno, San Martín de los Andes ya está decidida a tener un perfil y tener una orientación, ¿no? No creo que haya ninguno de los factores de distribución que acabo de hablar, porque se renueva una política apoyo al sector privado, y que obviamente va a ser sector privado generador de supuestamente empleo y riqueza y bienestar, y el Estado ordenando lo que tendría que ordenar un municipio, y viendo a ver quién le manda dinero para subsidiar el transporte público y otras obras que tiene que hacer. Y a nivel provincial, ver a ver cómo también disminuye esa contradicción, cómo genera en un contexto de país muy difícil. Yo creo que me parece que hay que ver el panorama mayor, incluso salir de lo nacional a nivel mundial, y y no una visión acotada a una realidad de San Martín de los Andes, como que San Martín de los Andes tiene una propia dinámica. Yo creo que va a ser una situación que va a llevar, por más que el presidente de la asociación, este señor Roca, quiera alejarnos en un paraíso idealizado, no hay otra Argentina. Hay una Argentina, le diría. Y eso creo que le tiene que quedar claro a todos los sanmartinenses. Hay una sola Argentina. Puedo ser bien ilusoriamente en ese paraíso, la metáfora que quieran ponerlo, cuando el país está realmente mal. No podemos tener sueldos debajo de la pobreza, vuelvo a insistir sobre ese tema, en un paraíso donde supuestamente vivimos idealizados. No podemos tener, en este paraíso y bla, bla, bla, y no hay viviendas ni acceso a la vivienda. Entonces, a mí me parece que la política, debemos hacer política y esa política cruzada del turismo, y expresarse cada uno de estos actores políticamente. Acá ya lo hizo, va a apoyar al intendente que ganó y va a renovar, y así después de 8 años, pero a mí me gustaría que definan luego esa política también con acciones políticas. Que me diga el presidente de la asociación y sus asociados de la asociación hotelera que le interesa que haya transporte público, así los chicos tienen para venir a divertirse y tomar y volver con la aplicación de la ley de alcohol cero, y pero que me diga quién va a subsidiar y cómo. Uh-huh. Seguramente me va a decir la provincia y o nación. Y yo creo que no va a suceder. No va a suceder, no sé si de la provincia, desconozco, pero la nación no. Todo hace pintar. Todo hace pintar que, por ejemplo, en la provincia, lo que decías, seguirían las mismas lineamientos, ¿no? Teniendo en cuenta el análisis que venimos realizando de que es el mismo partido, fue una interna abierta gigante, pero al mismo tiempo no es que llama la atención, pero decimos, estamos en el 2023, necesitamos más seguridad en San Martín de los Andes, dijo el presidente de la asociación, pero es como esta, ¿no? Volviendo, y a mí me resuena la palabra paraíso, como para algunos es un paraíso y los demás trabajamos para que el paraíso para algunos pocos sea, ¿no? Pero sí. No con las condiciones, no con los servicios básicos esenciales, sustanciados, que estén firmes, con lo que decías, debajo de la línea de la pobreza, tendríamos que ver aquellos y aquellas que trabajan en gastronomía, por ejemplo, uh-huh. si les alcanza, ¿no? Uh-huh. En esto. Y, uh-huh. y en esto no hay análisis desde las asociaciones, ¿no? Porque son los mismos que brindan el servicio y donde ellos se sustentan, ¿no? Yo me gustaría que hablara pensando en la demanda y esa preocupación de los jóvenes, uh-huh. Para que dice la nota, de correr picadas y además. Los jóvenes y no jóvenes puedan venir al pueblo y volver en colectivo por uh-huh. el tema del alcohol cero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y los trabajadores? Claro. ¿Qué horario trabajarían? Uh-huh. En vez de trabajar tal vez hasta las 0 horas, que ya es un horario avanzado, que tienen familia, uh-huh. que tienen una realidad, ¿qué? ¿Hasta la 1, a las 2, las 3 de la mañana? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta claro. que se vaya el último comensal, el último... Uh-huh. Sí, además, ese local. Marcelo, sabemos sí. que lo que se llama temporada alta, que tanto en verano como en invierno, que hay más cantidad de turismo en San Martín, hay un uso y un abuso de los trabajadores. Bueno, pero vas a tener un plus a fin de mes, no te doy los el día que tenés que tener para descanso, porque como es claro. temporada alta, pero no Exacto. se reditúa en lo que se gana, en los beneficios para los laburantes, ¿no? Es como sí. que ayudamos al patrón y bueno, nos sacrificamos, pero después no se refleja sí. ni en la quincena, ni si es por día, ni a fin de mes, sí. ni siquiera en la propina. Y aparte, el transporte público, ¿le preocupa claro. a la asociación hotelera el regreso de ese trabajador también? Claro. Porque ¿a qué hora sale del uh-huh. trabajo, no? Entonces, me esa mirada, pero aparte, me llama la atención fuera de esa Argentina, como que esa Argentina no llegue, uh-huh. ¿no? Que no es la Argentina. Además, nosotros estamos inmersos en una situación complicada, compleja a nivel mundial también. Uh-huh. Mirar un poquito más allá de la montaña, como siempre decimos. Y para terminar, siempre hay un disco de esperanza en este mundo. En este mar. El ministro hoy salió también, esto es también de hoy, pero de otro medio, de Buenos Aires, ¿no? Especializado en tema de agencia de viajes. Le tomaron de matrimonio el ministro de Turismo y Deporte, uh-huh. Deporte y Turismo Nacional. Uh-huh. Hay que ponerle un manto de ante esta situación que se vive con tanta incertidumbre. Hay que poner un cierto optimismo. Y él dice, el aumento del dólar para el turismo, sin ninguna duda, es una oportunidad, dice, declaró el funcionario. Dice, no, esto no quiere decir que uno no tenga un ojo puesto aquí, menos mal, lo aclara, menos que no mal. Deje de preocuparse porque es un país como Argentina, afecta a la afectación. Es un problema que tenemos todos los argentinos, sobre todo castiga a los más abajo, a los menos recursos, pero dice, en este contexto, prestar atención a lo que ocurre con los precios, ya que el sector turístico tiene una fuerte incidencia en los salarios, sí, y en el costo de vida, le diría el señor Lamen, y en el índice de inflación, pero dice, cuando tuvimos un tipo de cambio alto, el turismo funcionó muy bien, el turismo interno y el turismo receptivo, sería el turismo que viene de otros países. Así que Hay que ver de qué lado se lo mire, según este ministro, hay un aspecto positivo de ese aumento de ese dólar, más que uno, hay que ponerle el nombre, ilegal, que unos pocos lo manejan y manejan la agenda, ¿no? Uh-huh. Con una intencionalidad. Pero ese es otro tema, pero ya ven el aspecto, el medio vaso lleno de Matías Lamen como ministro, que dice, bueno, es una oportunidad también, ¿no? Que acá se nota mucho, mucho, y hay notas sobre eso, pero también lo vemos nosotros en los supermercados, en los uh-huh. negocios, con los vecinos chilenos que vienen uh-huh. a la Argentina, ¿no? Ya lo descubrimos, Lamen, que sí, que con nuestros vecinos cercanos, que también es turismo receptivo, esta verdad. Ahora, el costo, Lamen, es muy grande, claro. Y bueno, todo lo conocemos. Pero ese es otro tema que sería también empezar a hablar, si te parece, este espacio, de temas que sobrepasan la realidad de San Martín, este cotidiano, y que hay otra realidad que también nos va a llegar, ¿no? Uh-huh. Parece lejano, pero no va a llegar. No, sería la conclusión de hoy. No vivimos encapsulados, ¿no? Uh-huh. No, totalmente, ¿no? No. Ni tampoco vivimos en un paraíso, ¿no? Y donde estuvo el paraíso, podríamos rescatar el viejo eslogan, ¿eh? Donde estuvo hace tanto tiempo. Donald Álvarez y su tronco de oro y esa frase que quedó históricamente, no. Va, yo incluso no creo en los paraísos porque tengo... Eso, la realidad es así. Me creo en la posibilidad de los paraísos acá, así que mi vida me escribo. Pero no, lo hacía referencia porque me parece que, y lo que me llama la atención, esta otra Argentina, ¿no? Sí, uh-huh. Argentina amenazante, ya sea que se refiere, pero uh-huh. no lo dice, no lo pone uh-huh. en palabras, que es la del miedo, inseguridad, etcétera, etcétera. Ahora, vivimos en la Argentina, y otro día también hablaremos sobre la campaña nacional. Me parece que el miedo no es la inseguridad, sino a ciertos discursos de ciertos candidatos que sorprenden por virulencia, por violencia y por la propuesta de dar el botón y que estalle todo, ¿no? Pero bueno, eso será otro programa también, porque es un tema nacional que nos va a afectar. A mí me preocuparía, señores de la asociación, eso, y no algo que tenemos que resolverlo, pero que somos parte de ese país. No hay isla posible que pueda dividir o separar de ese país que no quieren ver, o que mucha gente se vino pensando en el paraíso. Pero bueno, Laura... Así es, Marcelo. Y en esos avatares y en esas cosas, y desgranando, buenísimo que trajiste lo del referente de los hoteleros, porque también muestra postura y muestra cómo se piensa esta comunidad, ¿no? Y por ahí para una próxima también esto de la legislación laboral que hoteleros y gastronómicos le propusieron al ministro Lamens en Bariloche, ¿no? Reformar, esperemos que sea para mejor, ¿no? No. Yo creo que una reforma laboral, para no extendernos, pero para dejar de decirlo, yo creo que lo que están adelantando es que hagan un trabajo previo, por si ganan los que tal vez ganen y asuman en diciembre, de una reforma laboral, como quizá el trabajo previo ya esté hecho, pero la reforma laboral para mí es general y en el sector gastronómico en particular, pero claro. Me parece que está pensando en eso, uh-huh. por lo que se escucha, y lo que tuvimos recientemente, hablando de Bariloche, el encuentro Chau Chau, uh-huh. con estos popes, supuestamente del liberalismo, de la derecha, o como se la quiere llamar, que sin pelo en la lengua anunciaron lo que iba, no tuvieron el problema del que dijo... Si hubiese dicho todo lo que iba a hacer, no me votaba. Bueno, estos muchachos ya dijeron todo lo que tuvo la reforma laboral, que no detallaron, pero yo creo que quieren hacer un trabajo previo, supuestamente mejorar las condiciones, pero eso lo hablamos en otra oportunidad, por supuesto. Dale, sí, sí, sí, sí, dale, dale, sí, Marcelo. Bueno, buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Marcelo. Y nos encontramos, nos quedamos pensando en todo esto porque obviamente tiene que ver con nuestra localidad, tiene que ver con nuestra provincia y con nuestro país y todo alineado, pero al mismo tiempo analizando lo que nos ocurre por estos lados. Te mandamos un gran abrazo, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo. Nos escuchamos en la próxima y nos vemos. Chaucito. Chao.